Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. ¿Y esta noche? Esta noche la poesía es en inglés y con un acompañamiento increíble. Este señor. Se llama Anthony Joseph y le acompaña una banda que se llama The Spam Band. Y si queréis saber qué significa este poema que está recitando, tendréis que esperar a ver el blog del Callejón. Hasta entonces, disfrutad. My father has four flags planted at the side of his house. Secret colors, he would not name them. He say he been to China, see Buddha sit on a throne. He say he was in a group in a circle looking up. Akuda. Ha. He said Buddha take one big chilling pipe from his waistband and he lit it and he sucked it. And then the pipe had to pass around everyone in the circle. And Buddha called. And Albert had to pass between guards on both sides, had swords and kneel down. Take a bead necklace from around his neck and put it around his neck and say, I give you gift. You be no one, no one, no one. He say in the spirit world, boy, everything have life. He say he could speak to trees and animals. He say he seen Jumbi with caduceus upon them heads. He say he been to the bottom of the sea. He been standing on the Guinea coast. And two African men come out of the sea and say, hey, you're a sea maker. And they took him by both hands and into the water and washed him. And gave him a gown, half yellow, half brown. And one said, this gown be your shield. This word be your sword. Transferred some secret syllables to his ear. He said, one take a dagger and chuck him anyways. But the blade would not penetrate the gown. He said, boy, sometimes you see me. I just drink two Guinness and I go and I kick back and I meditate. And when I catch myself, you know I find myself in Ethiopia somewhere. And then he shows me the necklace between his shirt. My father stands and he fixes his brim. Cold coffee dripping in the calabash root, and he leaves uphill to bathe in cold water. But he falls asleep face down in his bachelor's bed, still in his string vest and his drawers, and cradling a bottle of duty free rum. And the sea. En esta noche loca, vinilo o muere. El oscuro y brillante mundo del vinilo, de los discos pequeñitos o grandes, narrado por Juanlo. Buenas noches, Juanlu, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Juanlu. Hola, buenas noches. Buenas, ¿me ves? Ahora sí te oigo. Muy ¿qué buenas. Tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, descansando. ¿Descansando? ¿Y eso por qué? Hombre, después de una larga jornada de trabajo hay que descansar. Ah, bueno, eso sí. Después de una larga jornada. Y esta noche, bueno, pues nos traes algo que tenía un nombre así como muy tremendo, pero que se nos ha quedado aquí en nada. A ver, cuéntanos, ¿qué era? Es Matado por la Muerte. ¿Atado por la Muerte? Matado por la Muerte. Bien. Entonces aquí es que falta una M, macho. Ah, amigo. En lo que me has enviado. Aquí está, porque ya estábamos pensando en nosotros. Bueno, ya la podemos corregir. Nos lo han cerrado. No, aquí está. Matado por la Muerte. Bueno, ¿y qué es Matado por la Muerte? A ver, pues, cuéntanos. Es una unión de varios sellos madrileños. Ajá. Uno es de Zaragoza. Un sello de Ardicillos. Otro es La Camorra. Ajá. Un estudio también de diseño. Y Bowery Records, que es, tiene la sede de la tienda Bowery en la calle Luna. Ajá. Y se han juntado para hacer un tipo de disco como una cosa que hacía en Estados Unidos, que se llamaba el Kid by Death, que era recopilatorio de grupos rebuscados. Ah. Y han empezado a hacerlo aquí en España con varios grupos de España. Ajá. Se llama Mortal Recopilatorio. Sí. Toma ya. El recopilatorio es Matado por la Muerte y va a ir por varios volúmenes. Han sacado el primero. Uh-huh. Y si la cosa va bien, la idea es sacar varios números. Muy bien. Vale. ¿Y qué es lo que han recopilado aquí? A ver, cuéntanos. Pues se han metido varios grupos. Están los Iribarnes, que es un grupo de Galicia. Uh-huh. Están Juanita los Feos, que es un grupo de Madrid. Uh-huh. Uber, que es un grupo de Barcelona. Concentration Summer Camps, que es un grupo de Valencia. Uh-huh. Los Coprolitos, que también son de Madrid. Luego un grupo mexicano que se llaman Las Ratas Muertas o algo así. Uh-huh. Y bueno, hay una larga. O sea, que han llegado hasta incluso a México y todo. Sí, porque tienen contacto con ellos. Y como el disco este más que nada va todo en temas cantados en español. Uh-huh. Y como los mexicanos han cantado en español, pues lo han añadido a esta lista. Muy bien. Y veo que hay una presentación a cargo de Concentration Summer Camps. Sí, eso fue ya. La presentación fue en noviembre. Ah, eso fue en noviembre. Lo que pasa es que todavía, como hemos hecho programas de otras cosas, no habíamos todavía tocado este tema. Uh-huh. Aquí hay una cosa muy curiosa, que es que se entraba, era 7 euros la entrada y 11 euros con vinilo. 11 euros con un vinilo. Sí, normalmente las presentaciones de sellos así suelen hacer estas cosas. Por lo menos para quitarse una larga lista de discos. En el primer concierto. Ajá. Siempre suele hacer así entradas, una sin entrada para los que no compran discos, o sea, sin disco, y luego siempre suele hacerse una con un poco más cara con disco. Vale, pues venga, vamos a empezar, por ejemplo, con Juanita y los Feos, el Circo Romano. A ver, cuéntanos. Pues Juanita y los Feos es un grupo, ya tiene dos LPs, un maxi single, y también tiene una cinta grabada, un cassette que grabaron lo primero. Uh-huh. Tienen un diseño muy cuidado en las portadas. Y es, por decirlo así, como a mí me suena un rollo ochentero. Es como un punk garaje así, bastante guarrete. Bueno, pues vamos allá. Bastante melódico. Guarrete y melódico, sí, sí. Señor. Punk garajero, guarrete y melódico. Ahí va, Juanita y los Feos. Thank you. Lo dice bien claro, dice Matado por la muerte, recopilación de 14 bandas punk y HC vomitado en español. Canciones, 22 canciones que no encontrarás en ningún otro sitio. Bueno, esto es una gran verdad, ¿no? Estas canciones no las vas a encontrar en ningún otro sitio. Hombre, todos estos grupos tienen aparte sus singles, ajá, sus LPs, y se pueden encontrar también. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿dónde podemos encontrar Matado por la muerte? Pues en varios sitios. En el circuito de Malasaña de bares, en muchos bares lo tienen. Uh-huh. En un bar que se llama La Buena, que está en la calle Espíritu Santo, que es un bar que está muy bien. Y aparte es de los dueños de un grupo de los que también te he enviado, que son los Coprolitos. Ah, los Coprolitos, vale. Es un bar que está muy bien, tiene una planta arriba de cañas, luego una intermedia así en plan de copas, en el que se está muy a gusto, y a cualquier oyente que pase por allí le aconsejo que vaya. Bueno, pues ya sabéis, en el bar de los Coprolitos y también podéis encontrarlo. En la tienda Bowery, en la calle Luna, ajá, y yo creo que ya en varias tiendas tiene que estar, porque esta gente intenta mover los discos lo máximo posible. Bueno, pues entonces vamos directamente con los Coprolitos. Perfecto. Ya que hemos hablado de ellos, ¿no? Estupendo. Que son la gente que tiene este bar. Sí, uno de ellos, bueno, dos de ellos son los que tiene el bar. Ajá. Este grupo más tiene unos directos bastante cachondos, la verdad. ¿Y eso por qué? Cuéntanos. Bueno, pues... Es que cuando tú dices que algo es bastante cachondo, cuidado, Es que eso, hombre, pues, es un concierto divertido, no sé, también, no solamente unos tíos subidos en un escenario, también tienen sus tonterías, hacen sus cosas. La cantante en el escenario es una chica que está con una puta cabra. Sí, ¿qué y hace? Se hace bastante ameno. Sí, pero bueno, cuéntanos alguna cosa de esas que hace. A ver. Pues no sé decirte, o sea, es bailando, se pones un fular así de colores, algunas ropas extrañas. Uh-huh. Y bueno, en general, que son muy cachondos los tíos y le dan mucha gracia. Bueno, a los conciertos. Ah, por cierto, tenemos que decir que la canción que hemos oído antes se llamaba Circo Romano. Sí. ¿Vale? Y esta se llama Una de ellos. Al loro con la letra, ¿eh? Escuchad lo que dice. Ahí va. Bueno, lo ha dicho bien claro. Esta vida es complicada, hay siempre sangre en mi colada. Ese verso y esa forma de cantar lo deja claro, ¿no? El desfase que tiene esta chica que dice que es una de ellos. Efectivamente. Ajá. Esta gente, bueno, también sacó hace poco un single. Sí. Y también tiene otro que sacaron anteriormente, muy curioso además. Está compartido con un single que se llama, con un grupo que se llama Jiménez del Oso. Jiménez del Oso. Con el nombre ya tiene esto. Madre mía. Estudia mucho. Sí, sí. Además, estaba muy gracioso porque eran como, tenían cinco portadas distintas y eran todas hechas por niños dibujados a mano con rotuladores. Bueno, hay que reconocer una cosa. Habrá gente que dirá que esto, que esta música, que no es música, que no sé qué, que raca, raca, raca, raca y ya está, ¿no? Pero hay que reconocer que, primero, tienen mucha creatividad y, segundo, se lo pasan pipa, vamos. O sea, una cantidad de humor que falta en muchísima de la música que escuchamos. Eso es cierto. ¿Eh? En muchísima de la música que escuchamos. Y hay que reivindicar el humor en la música de cualquier forma. Y bueno, pues estos no sé si tienen humor o no, porque la canción se llama Salada de Hostias, o sea... Hombre, a ver. Es cachondo, lo que es que precisamente esa canción es un poco más bruta. Sí. Suena un punk así, rollo gallego, otro rollo siniestro total y cosas de esas. Ajá, sí. Además se llaman Novedades Carmiña. Sí. ¿Esos de dónde son? Son gallegos. Gallegos. Vale, o sea que les ha dado el arrebato bestia a los gallegos y han dicho ensalada de hostias. No me extraña que la otra diga que siempre se anque en su colada. Debe ser que se junta con estos. Vamos a escucharles. Venga, ahí va. Bueno, pues si a alguien no le ha quedado claro cuál es el plato de la casa, cuidadito, porque el menú de esta noche es de lo más loco. Así que ya sabéis cuál es el plato de la casa, cuidadito con las caras. Bueno, a ver, cuéntanos algo de esta gente, de las novedades Carmiña. De ellos te voy a contar poco, los conozco a través de este disco. Sí. Los oí esto y luego me pasaron también un single de ellos, lo escuché y suena así bien. Luego, si oyes los demás temas en su MySpace, por ejemplo, que sería MySpace / novedades Carmiña. Sí. Tiene canciones con más oscuras, más de todo tipo. Generan su fuerte fuerte es el punk, es agresivo, pero es curioso de ir, vamos. Es un grupo que recomienda cualquiera. Muy bien. Bueno, pues nos quedan aquí un par de cositas. A ver, cuéntanos, por ejemplo, de los Iribarnes. Los Iribarnes son gallegos también, por el nombre que dicen, con un recuerdo de nuestro amigo Fraga, por decirlo de una manera. Ajá, los Fragas Iribarnes, sí, señor. Siempre con esa coña que no pueden quitar de ninguna manera, a ver. Efectivamente. Y están simpáticos, también los he conocido a través de aquí. Sí. Y ahora van a sacar un disco en breve, con un sello vasco también, que no sé bien el nombre del sello. Yo he oído el máster bastante canciones y está bastante bien, vamos. Y las canciones son bastante pegadizas, graciosas, y tienen un sonido así curioso, vamos. Pues vamos a ver que nos traen con Plan 13. Plan 13, ¿qué será el Plan 13? Vamos allá. Bueno, pues esto tiene un sonido, una especie de sonido tribal, curioso, muy curioso, ¿verdad? Tiene una especie de sonido tribal, como céltico galaico ahí, ¿no? Pasado por el tamiz de Joy Division, ¿no? Una cosa muy rara. Ya sabes cómo son los gallegos, vamos. Sí, sí, son tremendos, pero tremendos, tremendos. Bueno, os recordamos que estamos escuchando una selección de grupos del recopilatorio Matado por la Muerte, ¿vale? Algo así como una recopilación de 14 bandas de punk y HC. ¿Qué es HC? ¿Hardcore? Hardcore. Hardcore. Hardcore vomitado en español. Lo dice así de claro, ¿eh? Y bueno, pues vamos a ir terminando. A ver, cuéntanos, nos queda por aquí, por ejemplo, la última guerra de la URSS. Ah, la URSS. Sí. Mira, la URSS es un grupo muy jovencito, son chavales bastante jóvenes. Uh-huh. Han sacado un disco hace poquito, una semana pasada, salía a la calle ya. Tenía anteriormente un single bastante bueno, sacado también en Bowery Records, el disco también está en Bowery Records. Uh-huh. Son unos chavales muy jóvenes, dan 19 años, 20 años. Ajá. Pero claro, para hacer música punk es la mejor edad. Sí, claro, toda la energía y toda la rabia la tienen ahí pegadita. Una energía muy buena y además los chavales tocan muy muy bien, ¿sabes? Uh-huh. Las canciones son muy buenas y a mí me parece de los grupos jóvenes más interesantes, ¿no? Que hay por aquí ahora mismo. Uh-huh. Estos son de Granada. Uh-huh. Y muy buen rollo llevan los chavales. Yo bueno, creo que bueno. Van a llegar bastante lejos. Bueno, pues además son los que han hecho la canción más larga, ¿eh? Porque hay que reconocer que una cosa sí que tienen estas canciones, que son breves. 2 minutos como mucho, ¿eh? Como mucho. Bueno, pues esta llega casi hasta los 3. Casi hasta los 3. Vamos allá. Bueno, pues con esta última guerra, estamos llegando a la última canción de este recopilatorio que nos trae Juanlu. Esto me sonaba muchísimo a gente de, pues, como los Scorbuto, como los Clash en sus primeras canciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Scorbuto, Disquerini y Clash, una cosa así. Sí, una mezclita por ahí. Pero bueno, es interesante, con fuerza. Lo único que le pediría yo a esta gente es que vocalizara un poco, que no se le entiende lo que dice. Siempre me da una rabia porque va muy deprisa, no se le entiende. Y encima tiene mucho acento granadino. Sí, además tiene muchísimo. Bueno, pues nos vamos a ir con la última canción que nos traes, de un grupo que se llama Grupo Sub 1. Y que esto es MPLM. De esto ya hablamos otra vez cuando estuvimos hablando varios sellos, que hablamos del sello Hisei Records y del sello Discos de Mierda. Sí. Estos son los dueños del sello Discos de Mierda. Discos de Mierda, y sí. Y Hisei Records, que son los mismos. Ajá. Y también he sacado un disco hace poco que está bastante simpático, es un músico un poco mal tocada, que yo creo que lo hacen aposta, porque hay gente que lleva tocando toda la vida y sigue tocando así. Y lleva ya muchos años. Hay dos posibilidades, o que no saben tocar mejor, o que lo hacen aposta porque les mola. Es lo que les gusta. Bueno. Es lo que les gusta, pues si no lo seguirían haciéndolo, está claro. No, está claro. Vale. Y bueno, pues ya sabéis, si queréis encontrar este disco, lo podéis escuchar en el bar de Malasaña que nos has dicho. Recuérdanos cuál era. ¿Juanlu? El bar La Buena. En la calle Espíritu Santo. Muy bien. Y también pueden comprarlo en Bowery Records, en la calle Luna. Todo esto en Madrid. ¿Y si hay alguien que quiere conseguirlo fuera de Madrid? Porque esto se escucha en muchos sitios. Pues no sé decirte, porque como yo no salgo fuera de Madrid a comprar discos. Muy bien. Bueno, pues nada. Pero te informaré para otra vez para dónde se pueden comprar estos discos. Vale, venga, perfecto. Y ya diremos en las direcciones, o incluso me imagino que dirigiéndose al MySpace, haciéndose amiguito el MySpace, ya sabéis, y pidiéndolo, podréis conseguirlo. En MySpace se puede conseguir. Seguramente. Seguro. En la tienda de Bowery tiene un MySpace, ahí se puede comprar por por correo y por todo sin ningún problema. Muy bien, pues venga, nos vamos a ir con esta gente, con el grupo Subuno. Juanlu, venga, a seguir disfrutando de la música. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Tú, Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre. Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce, y me estás espantando la clientela. ¡Aire, aire, vamos! Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. ¡Hala, hala! Vete a buscar el callejón ese. Por cierto, ¿cómo tocas la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval! Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Rock. Es que me va a salir Rock Polla en vez de Rock Roya. Rock Roya. Se dice Rock en... Se dice Rock Roya. Rock en Rola. Ah. Rock en Rola. A ver. Es como si, en vez de Rock and Roll, es Rock en Rola. Ah, Rock and Rola, como Coca-Cola, pero Rock and Rola. Es que esto me resaca, ¿no? Saben que las críticas. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Bueno, esa es la última película de Guy Ritchie, ¿no? El flamante ex marido de Madonna, que dicen que Madonna es gafe, a ver si ahora le va bien, que lo ha dejado con ella, ¿no? Y además la ha sacado bien el dinerito, todo hay que decirlo. Que ha hecho una buena separación, un buen divorcio. Bueno. La turbulenta estrella de rock Johnny Money ha... desaparecido, se le cree muerto. ¿Nuestro Johnny? Si está muerto, sería la tercera vez este año. Estoy muerto, y a los muertos no nos gusta la compañía. ¿Quién tiene el cuadro? ¿Un nombre? ¡Johnny Money! ¿Cómo va un fiambre a venderte un cuadro? ¿Qué ha pasado, ¿no?, con este hombre? Porque estaba desaparecido, ¿no? Y le echaba mucho, mucho de menos. Han pasado 9 años ya desde que hizo Snarcedos y Diamantes, ¿no? Y él no se la ha querido jugar en esta película y ha hecho lo que mejor sabe hacer, ¿no? Que es básicamente la misma película, pero con otros actores, ¿no? Abarca unas 5 hectáreas y será una de las principales zonas residenciales de Londres. Los tiempos cambian, ya no hay respeto por la vieja escuela. ¿Cuánto va a costarme? 7 millones de euros. 7 millones de euros. 7 millones. Visto en la calculadora, no parecía pesar tanto. Uh-huh. Es canalla, es sórdida y a la vez deja al final, ¿no?, un regusto, ¿no?, a clase, ¿no?, a clase inglesa, ¿no?, que es lo que tiene este hombre. Y bueno, los diálogos son ingeniosos, los secundarios son estupendos, y es una película que muy rápida y muy buena. Vamos, para mí, yo la disfruté mucho. ¿Qué hay malo, no, en esta película? Pues que nos sorprende. Además, este hombre, cuando hizo Nacerros y Diamantes, pues sorprendió mucho a la gente, ¿no? Y desde entonces, como no ha hecho más películas, pues otros directores se han dedicado a copiarle el estilo, ¿no? Lo están buscando. Tío, en las calles huele a muerto, que lo flipa. ¡No me toques los huevos, Lenny! He intentado pararlos, pero no hay quien los pare. No me hagas daño, Art. ¡Solo soy un crío! Lo mejor de la película, el final. Pero cuando digo el final, son los títulos de crédito. O sea, esperan hasta los títulos de crédito a contarnos una cosa que tenías muchas, pero muchas ganas de saber, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó una cosa una noche, ¿no? Y una cosa muy gay, por cierto. Y hasta el final no nos lo ponen. Y yo creo que es la guinda, ¿no? Tú te lo imaginas, ¿no? Y te lo ponen en una ventanita chiquitita, ¿no? Y ahí lo ves, la sorpresa. No os vayáis, hay que ver qué pasó esa noche. Este año, de Guy Ritchie, el director de Snatch, Cerdos, Diamantes y Juegos, y Trampas y Dos Armas Humeantes, Stick of Time, llega una historia sobre sexo. What do you want? We better come in there. Well done. Maleantes. Y rock and roll. Rock and roller. Rock and roller. Rock and roller. What do you think we are? Gangsters? Rock and roller. Solo en cines. Escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dice este nutrio? Llámalo como quiera, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pongo fin a la La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dice este nutrio? Llámalo como quiera, hombre. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre también está en internet. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En KZM Radio. Solo tienes que buscarlo en Google. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. El Rincón del Gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Y hay que dejar que entre el saxo, que entre los saxos y nos muevan, nos meneen las caderitas en esta noche loca, pero loca de verdad, ¿eh? Desde la dedicatoria hasta aquí, señor Tony el Gato, buenas noches. Hola, buenas noches. Llevamos una noche de lo más alocada, ¿eh? Pero ya, de lo más loca, vamos. ¡Oh! Si yo te contara. En fin, cuéntanos, ¿qué nos traes tú? Bueno, pues hoy os traigo a dos maestros de la percusión. Juntos. El disco se llama Mambo Jazz. Pues eso es para volverse loco, ¿eh? Porque dos maestros de la percusión juntos, wow. Mira, yo recuerdo. Espera que te corte. Yo recuerdo que vi hace un montón de años a Cebollita. ¿Sabes quién es Cebollita? Sí. A Cebollita, con un grupo de jazz en Madrid. Y aquello fue la bomba. La bomba. La bomba, no paraste. El tío era impresionante, ¿no? Recuerdo de una versión de una canción de este... ¡Ay, ahora se me va a olvidar! Este guitarrista George Benson. Una versión de una canción de George Benson en plan salsa, increíble, hecha por el Cebollita. Sí, hombre, ¿sabes cuál es? La de pom, pom, tararán, tan, down, tan, tan. ¿Sabes cuál es? Tararán. La de un Broadway. ¡Ah, me acabo de acordar! Bueno, pues hecha en salsa, impresionante. Y era un solo percusionista y el resto era una banda de jazz. O sea que dos tienen que ser la pera, vamos. Bueno, pues los dos juntitos, ellos, Bobby Matos y John Santos. Ajá. Como he dicho, el disco se llama Mambo Jazz. Bien, pues Matos, Bobby Matos. Bobby Matos. Es percusionista, arreglista, compositor y pedagogo. Toma ya. Ha trabajado con gente, pues, de la talla de, vamos a ver, Tito Puente, Willy Bobón, Machito. Ajá. Uh-huh. Su compañero de juergas, en este caso John Santos, también ha trabajado con Eddie Palmieri, con la Lucci Film, con Irakere. ¿Y estos son este tipo de percusionistas multiinstrumentistas o se dedican a algo en concreto? ¿A las tumbadoras, a los bongos, a lo...? Percusión en general, ¿no? En general, sí, tocan casi todos los palos de... Nunca mejor dicho, de la percusión. No, desde luego, nuevos palos les meten. Bueno, hemos elegido... el corte número 7. Uh-huh. ¿Qué ya es? Se ve. Ya se ve. Ya se ve. Bueno, pues vamos a verlo. Venga. Y lo iremos. Vamos a verlo. A ver. Oye, pues se ve muy bonito, ¿eh? Sí, señor. Bueno, bueno. Hemos tenido de todo esta noche. Nos faltaba esto: mover las caderas y los pies. Esto es una especie de mambito, ¿no? Ahí va, pues caminando. Tony el gato, nos vemos. Hasta la semana que viene. Si caliente es la cosa que nos traía Tony el gato, muy, muy caliente es esto que nos trae. ¿Quién? ¿Quién si no? Red House, que están, ya sabéis, todos los jueves en la sala Caravan. En Madrid, ya podéis rezar porque vayan por vuestra ciudad. ¡Qué maravilla verlos en directo! Got a feeling, baby, what we both can do. 'Cause I got a monkey when it comes to loving you. I've got a monkey, a monkey, monkey. I got a monkey, a monkey, monkey. Got a number, I won't smoke tonight. 'Cause I got a whiskey left standing still all night. Oh, I got an old friend asking me if I'm alright. Oh, I got a monkey. If you can't lie, I've got a monkey. A monkey, monkey. I've got a monkey. A monkey, monkey. En el parque están los hombres lobo, van a disfrutar. Sin duda sangre correrá. Wow, wow, wow. Quiero saber algo más de ti. La luz que brilla me lo va a decir. fácil, no te puede resistir. Me salen pelos, me crecen los dientes. Estoy más fuerte, te voy a morder. Yo sé que quiero y lo que tú sientes. Me he vuelto un lobo, escapa de mí. Blue Moon, las parejas en el parque están. Los hombres lobo van a disfrutar. Su dura sangre correrá. Me salen pelos, me crecen los dientes. Me he vuelto un lobo, escapa de mí. Yo sé que quiero y lo que tú sientes. Me he vuelto un lobo, escapa de mí. Blue Moon, las parejas en el parque están. Los hombres lobo van a disfrutar. Sin duda sangre correrá. Sin duda sangre correrá. Sin duda sangre correrá. Bueno, Blue Moon es una versión absolutamente sorprendente del Blue Moon, clásico entre los clásicos. Una letra que no sabemos de dónde ha salido, que no sabemos, porque lo más curioso es que en el nuevo disco de Tennessee, que se llama Swing and Roll, no hay ninguna referencia a esta letra. De hecho, si tú abres el folleto del nuevo disco de Tennessee, te encuentras con la típica letra en inglés de Rodgers y Hart, que fueron los que la hicieron, que no se parece en nada a este tema del hombre lobo que le crecen pelos, que le va a morder, que está cachondísimo, pero que no sabemos de dónde ha salido. De hecho, creo que vamos a tener que hablar con Roberto. Es una buena excusa, aunque realmente no necesitamos excusas para hablar con Roberto. Ya le entrevistamos aquí hace prácticamente año y medio, para que nos explique de dónde sale esto. Pero es que este disco de Tennessee es sorprendente. A estas alturas, después de tantos años en la música, vosotros decís, ¿puede haber un disco de Tennessee sorprendente? Bueno, pues fijaros, la segunda canción, os he puesto la primera, la segunda es una versión, ni más ni menos, del Black or White de Michael Jackson. ¿Y cómo? Pues en este caso no le han cambiado la letra, no. Lo que le han cambiado es el estilo. Y no digo nada más, aquí va, Black or White. Miracles and a miracle has happened tonight. Bueno, ¿y cómo se os ha quedado el cuerpo? Esto es increíble, una versión del Black or White hecha a ritmo de country, además de una forma realmente cachonda, utilizando las voces de esa forma que solamente Tennessee las utiliza ya en este país. Y bueno, pues ahí no acaban las sorpresas, hay muchas más sorpresas. De hecho, hay dos versiones en a capela, la primera del disco y la última del disco, que la pondremos para finalizar el programa. Pero antes, ahí va, hoy nos estamos dedicando a, digamos, a las cosas curiosas del disco. Antes tenemos en el tema número 6 otra sorpresita. Estoy casi por no decir el título de la canción, a ver si la reconocéis, aunque yo creo que en cuanto empiece a sonar os vais a dar cuenta de lo que es. Esto es otra versión de Tennessee. Dios mío, me encanta cuando hacen estas cosas. Ahí va. Chill out, what you yelling for? Laid back, it's been done before. And if you can only let it be, you will see. I like you the way you are when we're driving in your car. And you're talking to me one on one when you become somebody else from everyone else watching your back. Like you can't realize, trying to be cool while you look like a fool to me. Tell me, complicated. I see that where your eyes so are. Come over on the nose, dressed up like you're something else. Where you are, what is? Are you see? You making me life up when you strike a pose. Take off all your pretty clothes. You know you aren't fooling anyone when you become somebody else. Run everyone in, watching your back, like you can't realize. Try to be cool while you look like a fool to me. Tell me, I don't begin it. I see that when you're out there. Bueno, pues como veis, parece que los Tennessee han perdido cualquier tipo de prejuicio. Cantan en inglés, hacen versiones de gente tan sorprendente como Michael Jackson o Avril Lavigne. Y yo creo que todo esto tiene mucho que ver con ese recorrido que han estado haciendo durante casi 10 años, haciendo Gris por muchísimas plazas de este país, incluso de otros países, que les ha abierto algunas miras. Aunque todo eso ya os digo que se lo preguntaremos al mismísimo señor de Tennessee cuando hablemos con él. Pero aquí no acaba la cosa, no acaba la cosa. El desparpajo ha cambiado y ese, digamos, ese encerramiento dentro del mundo romántico de la canción Duduá, todo esto, no se pierde, pero sí se cambia y sí se transforma. Por ejemplo, ¿os imaginabais hace unos años una canción de Tennessee que se llamara Sexo, Amor y Swing? Sexo, Amor y Swing, de Tennessee, en su último disco, Swing and Roll. ¿Sorprendente? Sí. Sorprendente como el disco, como la portada, como la página web. Ha cambiado todo y, de verdad, disfrutadlo. Ahí está. Sexo, amor y swing en un Cadillac. Caricia de 0 a 100, qué barbaridad. Hago rugir los motores, suena Elvis en la radio. El mundo es perfecto en mi Cadillac. Aflójate el cinturón, suéltate un botón. Algo me aprieta aquí en el pantalón. que hacer. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Bueno, pues nada de nada, como tantas noches, esas noches en las que nada de nada, no te comes nada. Pero aquí los Tennessee se lanzan a decirnos incluso cómo está su amiguete dentro del pantalón. Señores, señores, esto es increíble lo que ha cambiado esta gente. Tennessee, swing and roll. Y claro, cómo no, la última parte de su disco, en la última canción, tiene que dedicarse a la música a capela. Porque si hay alguien que maneja en la música a capela en este país, en este estilo, en el estilo, digamos, Dudua, esos son Tennessee. No hay nadie que haya llegado a las alturas a las que llegan ellos en sus canciones. Esta última canción del disco se llama Buzz Buzz y es un clásico de la música vocal, de la música a capela. Y bueno, pues la vamos a poner pues, ya acabando el programa. Siempre hacemos una parte de música a capela. Esta noche hemos hecho un recorrido, un pequeño recorrido, por lo que es el disco de Tennessee Swing and Roll. Y os aseguramos que va a haber más de esto. Aquí va, Buzz Buzz de Tennessee. Bum bum bum bum bum doo dee doo dee doo bum doo doo bum doo bum. Well, buzz, buzz, buzz, come the bumblebee. Tweedle-dee-dee goes the bird. Well, the song you little boy's darling is the sweetest song to be heard. I've seen the beauty red, red, rose, seen the beauty when the sky is blue, seen the beauty of in the sunset, but the beauty of you, sweet in honey from the honeycomb. Sweeter than the grape from the vine, but it's nothing as sweet, yours, darling. And I hope someday you'll be mine. Bum bum bum bum bum doo dee doo dee doo bum doo bum doo bum. Bum bum bum bum bum doo dee doo dee doo bum doo doo bum doo bum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Well, buzz buzz buzz come the bumblebee. Tweedle-dee-dee goes the bird. But the song of your little boy's darling is the sweetest song to be heard. I'll see the beauty red, red, rose, sing the beauty when the sky is blue, sing the beauty of the sunset, but the beauty of you, sweet honey from the honeycomb, tree of the grape from the vine. But it's nothing as sweet as yours, darling, and I hope someday you'll be mine. I've seen the beauty red, red, rose, seen the beauty when the sky is blue, seen the beauty of Disney sunset, but the beauty of you, sweet in the honey from the honeycomb, tree out the bread from the vine. But it's nothing as sweet, your darling, and I hope someday you'll be mine. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues después de esta noche loca, agotadora, en la que hemos visto tantas cosas, hemos hablado de calcetines, de hombres lobo que cantan Blue Moon, de seres y estares, de tantas cosas que nos han pasado esta noche, pues se nos acabó el tiempo y nos vamos. No sin recordaros que, por supuesto, estamos en internet, en elcallejondelhambre.blogspot.com, que tenemos un correo electrónico dispuesto a recibir cualquier cosa que queráis enviarnos, cualquier sugerencia, ya sabéis, aquí siempre estamos dispuestos a crear nuevas colaboraciones. Y un teléfono al que podéis llamar durante el programa al 91811-0398 y decirnos lo que queráis, absolutamente lo que queráis. Y nosotros diremos exactamente lo mismo, lo que nos parezca. Y por esta noche, nada más aquí Alberto Lozano, el desastre técnico, como todas las noches. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores presentes, pasados y futuros. Y ya sabéis, sed todo lo malos que os dejen y lo malas.